Le gusta explotar dinero, quiere gastar, y yo que ando sumando cero, se me pega. Me están tirando un par de cuero por Instagram, y esa que es la del momento en OnlyFans. Bailando cumbia me perrea, ea, con los parlantes en la vereda, ea. Quieren bajarme y no hay manera, no hay. Respeten rango que ustedes no me llegan. Le gusta explotar dinero, quiere gastar, y yo que ando sumando cero, me pega, me están tirando un par de cuero por Instagram. Y ella que es la del momento en OnlyFans, bailando cumbia me perrea, ea, con los parlantes en la vereda, ea. Quieren bajarme y no hay manera, no hay. Yo, respeten rango que ustedes no me llegan. Tiene muchos seguidores y vende promo. Yo he hecho plomo y después voy mala como bellaca, ya como la canción de Yomo. Ay, lo pussy, baby, tú sabes, no humo. Muéveme la cintura que está dura y la verdura. Ese culo está hecho con verdura. El país, todo el día te tiro maíz. Te lo voy a entrar entero que te llega a la matriz. Oh. Le gusta explotar dinero, quiere gastar. Y yo que ando sumando cero, se me pega. Me están tirando un par de cuero por Instagram. Y esa que es la del momento en OnlyFans. Bailando cumbia me perre. Respeten rango que ustedes no me llegan. Ey, quieren bajarme y no saben cómo hacer. En marca y me haciendo ruido otra vez. Se toma un trago, se le va la timidez. Yeah, y yo le enseño cómo es. Se menea, blam, blam, se menea. Subo una story porque es refarandulera, pero solo pa' mí, ella perrea. Se sube la minifalda pa' que la vea. Le gusta explotar dinero, quiere gastar, y yo que ando sumando cero, se me pega. Me están tirando un par de cuero por Instagram, y ella que es la del momento en OnlyFans. Bailando cumbia me perrea, ea, con los parlantes en la vereda, ea. Quieren bajarme y no hay manera, no hay. Yo, respeto.